Audiencia pública. La tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue su hígado? Pues ahí. ¿Lo mismo? No, no, mucho mejor. Entonces, ¿cómo dice que el hígado mío sigue ahí? No se ha ido para ningún lado. Ah, vamos. Sí, no me había dado cuenta. ¿Me pongo una multa por esto? No, hoy vengo suavecito, suavecito, y no voy a ponerle multa a nadie. Ah, no, qué bueno. No, no. Hoy voy a poner años de presidio nada más. ¿Eh? De modo que procure andar derecho y dígame qué caso tenemos para hoy. Con mucho gusto, señor juez. Lo que tenemos hoy es un gallego que acusa a un tamalero. ¿De qué lo acusa? De haberle vendido un tamal envenenado. Pues llame entonces a lo complicado en ese tamalicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Vamos a ver qué pasa aquí. Ante todo, ¿quién es el acusado? Tres Patines, señor juez. Ah. Me vendió un tamal, yo me lo comí y por poco hay una baja en la lista de socios del Centro Gallego. ¿Y a qué achaca usted eso? A que el tamal que me vendió estaba envenenado, doctor. Vamos, vamos, no me levante de calumnia, Rulecindo. Ese tamal no estaba envenenado, chico. Bueno, pues estaría ciguato entonces, porque, oiga, me sabía rayos encendidos. Momento, Rulecindo, no me encienda rayos aquí. Tengo que encenderlo, doctor, porque ese tamal estaba malísimo. ¿Era de puerco? No, era de bala. ¿Y le cayó mal? No iba a caerme mal, doctor, por Dios. Si era de bala, me tenía que caer como un tiro. Bueno, Rulecindo, pero óyeme, eso yo te lo advertí a ti, chico. Mentira, usted no me advirtió nada. Sí te lo advertí, Rulecindo, acuérdate bien, chico. No me Cuando dice. Yo te di el tamal, tú lo miraste y me dijiste, es picante. Y yo te contesté, es picantísimo. Luego lo oliste y me preguntaste, ¿es fresco? Y yo te dije, es fresquísimo. ¿Digo o no digo verdad yo, chico? Sí, pero con eso no me advertía usted nada. Con eso no, chico, pero es que luego tú, que estaba todavía medio desconfiado, que yo te veía retobado, mirándome por arriba de la ceja, entonces probaste un pedacito y me preguntaste, ¿seguro que esto está mal? Y yo te contesté, está malísimo. Yo no te dije eso. Sí. Pues mira a ver si te lo advertí o no, chico. ¿Qué cosa me advirtió usted? Que el tamal estaba muy malo, chico. Yo no te dije, está malísimo. No, un momento, un momento. Usted me dijo, es del verbo ser. Y tamalísimo del verbo tamal. No, Rulecindo, no, chico. Eso sería lo que tú entendiste, hijo. Pero yo te dije a ti, está del verbo estar. Y malísimo, del verbo bótalo porque no sirve. Hágame usted el favor. ¿De qué? ¿Quiere un tamal? No, yo no quiero ningún tamal, señor. ¿De dónde sacó usted ese verbo, Tres Patines? ¿Qué verbo, chico? Ese de bótalo porque no sirve. Hombre, eso de la lata de los tamales, chico. ¿Cómo de la lata de los tamales? Sí, cada vez que yo abro la lata y saco un tamal, me sale el verbo ese, chico. ¿De veras? Yo no conocía ese verbo. Bueno, porque tú nunca me has comprado tamales, chico. Pero todos los machantes míos lo conocen eso, chico. Esto no es verdad. Si sus marchantes conocieran eso, no habría quien le comprara ni un solo tamal. Bueno, al contrario, señor, al contrario. Por eso, precisamente, es por lo que todos me compran un solo tamal. ¿Cómo un solo tamal? Claro, el que me compra uno no me compra otro más nunca en la vida, chico. Oiga eso, doctor, por Dios. Todavía tiene el descaro de llevar pintado en la lata un letrero que dice así. Tamales de primera. No, nada de descaro, que eso es verdad, chico. ¿Qué cosa, hombre? Sus tamales son de primera, ¿ah? Sí, porque la primera vez lo compran, pero la segunda no hay que lo compre ya, chico. No me digas. Entonces no hay ningún marchante suyo que lo haya seguido siendo después de la primera vez. Bueno, sí, una vez hubo uno muy terco, óyeme, sí. Cerrado, que no quería darse por vencido, tú sabes. Ajá. Me compró la primera vez, volvió la segunda, insistió en la tercera y llegó hasta la cuarta. ¿Y dónde está ahora? En la quinta. ¿Me cuenta? ¿Está en la quinta? Sí, eso fue hace un mes y todavía tú puedes creer que no lo han dado de alta, chico. Ah. Parece que al marchante ese le hizo mucho efecto el verbo, chico. ¿Qué verbo? El de mi tamale. Porque el médico, después de examinar al marchante ese, le dijo a un enfermero, bótalo porque no sirve. Pero mire que usted es ignorante. Usted no sabe ni lo que es un verbo siquiera. Vamos, no, señora, no hable bobería, no hable bobería, como yo no voy a saber eso. Seguro que usted lo sabe, Tres Patines. No, chico, le pregunto si lo sabe o no lo sabe. Hombre, ¿qué dije yo primero? Hombre, lo sé, chico. Bueno, pero me contesta a mí. ¿Qué le pasa a usted hoy, Tres Patines? ¿Qué atrevimiento es eso? No, no es atrevimiento. Sí, señor. Caballero, ¿que usted cree que uno es más analfabeto que todo el mundo? No es analfabeto, le estoy preguntando una cosa, usted debe contestarme. Pero vengo yo a juicio y me viene a preguntar ahora si sé cosas de colegio, caballero. ¿Qué pasa? Bueno, conteste si lo sabe o no lo sabe. A ver qué... Yo creo que sí lo... ¿Qué cosa es el verbo? ¿Qué cosa es el verbo? El verbo es ser el marido de la barba. ¿Cómo el marido de la barba? Hombre, claro que sí. Masculino, verbo, femenino, barba. Sí. Derivados de verbo, verbigras y verbiqui. Dígame usted. Derivados de barba, barbacoa y barbaridad. Que el verbo se casa con la barba, entonces vienen los hijos del verbo, que son los berberechos. Que los berberechos no se portan bien, entonces llaman a los sobrinos del verbo, que son los reverberos, para que los regañen. Para que le ponga su pañal de payamita y le cambie su pañalito, le dé su pote de leche y a dormir. ¿Pero qué disparate ha dicho usted ahí, Tres Patines? ¿Tú no lo oíste? Claro que lo oí. ¿Y entonces para qué te pones a preguntarme otra vez, chico? Porque usted no sabe lo que es un verbo. Oiga eso. Usted no ha cogido jamás una gramática en la mano. ¿Cómo no, chico? Yo estudié mucha gramática, viejo. Para que lo sepa, que claro. ¿De veras? ¿Cómo se estudia la gramática? Vamos a ver. Oh, eso es... ¡No, no me haga más esa exclamación! ¡Verá! ¡Contésteme! Sencillo, chico. Bueno. Sencillo. Eso es lo más sencillo que hay. Sí. La dramática. ¿A qué? La dramática. ¿Qué dramática? ¿Qué dramatismo es el suyo? Gramática, gramática. Sí, la gramática es un libro gordo, Sí. Y muy pesado. Dígame usted. Que se divide en cuatro partes. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llaman esas cuatro partes? Se llama primera parte, segunda parte, tercera parte... ¿Y cuarta parte? No, Tres Patines. ¿Y el forro de afuera que se llama la tarántula? No, ¿qué tarántula? La carátula. ¿Eh? Carátula, ¿qué tarántula es? Carátula, sí. Mire, Tres Patines, usted ve que usted no sabe nada. La parte de la gramática se llama analogía, sintaxis, prosodia y ortografía. ¿Seguro? Sí, señor. Bueno, le habrá cambiado el nombre ahora, porque cuando yo estudié eso se llamaba como yo te dije que se llamaba. Hágame el favor. Pero todavía insiste usted en decir que usted estudió gramática. Sí, señora. ¿Qué quiere que se que le diga cómo se estudia eso? Sí, a ver cómo se estudia. Usted hace así y abre el libro y en comencipia a estudiar. A estudiar. Por la tercera parte. ¿Cómo por la tercera? Será por la primera. No, chico, arranca por la tercera. ¿Y eso por qué? Hombre, para acabar antes. Si empieza por la primera, entonces te demora más, chico. No me digas, entonces usted empezó a estudiar la gramática por el principio de la tercera parte. No, por el final de la cuarta parte. ¿Cómo por el final de la cuarta? Sí, por la última hoja del libro. Lo primero que yo estudié fue un verbo muy bonito que se llama fin. ¿Entonces usted no estudió nada? Y abajo dice copyright. ¿No estudió? ¿No estudió nada? ¿Cómo que no estudió nada? ¿No estudió? Sí, señora, lo estudió, yo lo estudié. No, acabó ahí. Así que el fin y copyright. Copyright. ¿Cómo dijo? Copyright. Copyright, sí. Copyright. Sí, una palabra que hay en inglés ahí que dice, no sé. Copyright. Vale. Óyeme, yo lo he estudiado todo. ¿Pero chico, por qué, Tres Patines? ¿No dice usted que empezó por la última hoja del libro, por fin y copyright? Sí, porque yo estudié hasta hacia atrás, chico. Yo comencé pie a estudiar, tú sabes, en el final, para terminar en el comencipio. ¿Y eso se puede hacer? Del epígalo, para el prólogo. ¿Qué? ¿Del epílogo para el prólogo? Sí, de la parte del epígalo, para el prólogo. ¿Y se puede hacer eso? ¿Cómo no se va a poder hacer, chicos? Es una asignatura nueva que hay ahora. ¿Tú sabes cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Gramática con mancha atrás. Ahora, eso sí, antes de empezar a estudiarla, tú tienes que sacar la mano. ¿Por qué? Porque a lo mejor el que está en el pupitre de atrás, ¿oye?, se pone a estudiar geometría con marcha adelante y choca contigo de todas maneras. Bueno, ¿y existe la geometría con marcha adelante? ¿Cómo no, chico? Es la segunda parte de la geografía de siete pasajeros. Secretario, dígame. Póngale Tres Patines 20 pesos de multa por todas las barbaridades que ha dicho ahí. Pero óyeme, no oigo nada. Está bien, ¿y eso qué? ¿No oye nada? ¿Por qué? ¿Porque te quedaste sordo? 20 pesos más. ¿Pero qué pasa, chico? ¿A ti no se te puede hacer una pregunta? ¡No, señor! Y vamos al tema concreto de este juicio. ¿Qué le hizo a usted, Tres Patines, Rudecindo? Me envenenó, doctor. Óyelo. Aunque él diga que no, me envenenó. Me vendió un tamal en 5 centavos que yo creo que contenía dinamita. ¿Cómo dinamita, Rudecindo? Usted me dijo que le echara dinamita a los tamales, nananina. ¿Yo? ¿Pero cómo yo le iba a decir eso a usted, hombre? Entonces puede estar tranquilo, Rudecindo, porque dinamita yo no le eché ninguna. Venga, calla, ¿qué viene esa pregunta? No sé, esta gente. O esa pregunta suya. Nananina, ¿usted tiene algo que ver con los tamales, eso, nananina? No, señor. No, señor. No, señor. Eso fue que Tres Patines decidió meterse a tamalero y entonces me pidió a mí que le dijera cómo se hacían los tamales. ¿Y usted le dijo cómo se hacían? Sí, pero después de eso los tamales los hizo él solo, de manera que yo no soy responsable de lo que haya pasado. ¿Y cómo usted, Tres Patines, se mete a tamalero sin saber hacer tamales? Tamales de que yo sabía, chico. Lo que pasa es que le tuve que preguntar a Nananina porque a mí se me hubiera olvidado eso. Ah, vamos, a usted se le había... Pero usted sabía. Hombre, claro, sí. Yo fui cocinero en una fonda, pero resulta que me votaron. ¿Por qué lo votaron? Nah, chico, una injusticia del dueño, chico. No, hombre, ninguna injusticia. Que el dueño es paisano mío y me contó lo que había hecho usted. ¿Ah, sí? ¿Qué fue lo que hizo? Le echó cabeza de cherna al caldo gallego, doctor. ¿Y qué, compadre? ¿Es algún delito esto? ¿Es que usted no, el caldo gallego es una cosa que no se le puede ofender? No, señor. Yo he visto que ha metido ajíaco cubano y le ha metido un lacón adentro y nadie ha protestado, chico. No ha protestado nadie, chico. Yo le voy a decir, mire, no es delito, no. Pero vamos, usted hace eso en La Coruña. Y lo menos que le pide el fiscal es cadena perpetua. Bueno, bueno, dejen eso ya y vamos al asunto. Operación de caldo. Dejen eso. ¿De qué era el tamal que le vendió a usted arrudeciendo Tres Patines? De pollo, chico. ¡Bendito Dios! ¿Cómo de pollo, hombre? Usted llama pollo al ácido muriático. No interrumpa ahora, Rudecindo. Dígame, Tres Patines, ¿seguro que los tamales lo hace usted con pollo? Sí. ¿De qué se ríe? No, no sé qué me digo. Lo que pasa es la cuestión de caldo gallego. Lo que pasa es que no todos los tamales llevan lo mismo. Ajá. Porque yo tengo tamales de 20 centavos, de 10 centavos y de 5 centavos. Y el que me compró Rudecindo, que tú sabes, era de a 5. ¿Y de qué son los de a 5? De pollo, hijo, lo mismo que los otros. ¿Seguro? Hombre, palabra de tamalero que sí. Lo que pasa es que a los tamales de a pesetas le pongo la masita del pollo. A los de arreal le pongo los huesitos del pollo. ¿Y a los de aníquel? La pluma del pollo, chico. ¡Sí, tu Dios! Entonces lo que yo me comí fue un tamal de pluma, ¿no? De pluma no, chico, de pollo, de la parte de afuera del pollo, chico. ¿Cómo de la parte de afuera? Sí, señor, de la parte de afuera, de la cáscara, de la carrocería del pollo, chico. Bueno, vamos a aclarar una cosa. Yo le dije a usted que los tamales se hacían con pollo, no con pluma, ¿no? Y la pluma no forma parte del pollo, sí, señor. Pero yo no dije pluma, yo dije pollo. Bueno, pues esos tamales son de pollo, mejor dicho. Son de pollo mientras lo tengo yo. Porque cuando lo vendo ya no son de pollo, sino de guanajo. ¿De qué guanajo? Del guanajo que lo compra, chico. ¿Cómo fue eso? Entonces uno de esos tamales que yo compré era de guanajo. Al revés, chico. ¿Cómo al revés? Sí, tú fuiste el guanajo que compró uno de los tamales, chico. Que yo fui el guanajo. Hágame el favor, a ver si nos entendemos. ¿El guanajo estaba dentro del tamal? No, chico, todo lo contrario. ¿Cómo todo lo contrario? Claro, Rudecindo, parece mentira que tú no comprendas, chico. ¿Y tú no compraste un tamal? Sí. Bueno, ¿no te lo comiste? Sí. Entonces el guanajo no está dentro del tamal, chico. ¿Ah, no? No, es el tamal que está dentro del guanajo, chico. ¿Eh? Doctor, pido que se me haga justicia. No se preocupe, Rudecindo, que se le hará justicia. Y pido además que uno de esos tamales sea descomisado y remitido al necrocomio para que le hagan la autopsia, a ver lo que contiene. Pero si ya se lo han dicho, hombre, pluma de pollo. No puede ser eso sola, señora, no puede ser. Yo tengo el estómago muy fuerte y a pesar de eso, el tamal me hizo el efecto de una bomba. De modo que tiene que tener algo más. Déjeme ver si se lo averiguo. ¿Cómo hace usted los tamales, Tres Patines? Bueno, eso yo también empiezo por el final ahí, tú sabes, porque así se acaba antes, ¿no? Así se acaba antes con los marchantes. No interrumpa ahora, Rudecindo. A ver, Tres Patines, ¿qué hace usted primero? Pues lo primero que yo hago es cocinar el cordelito. ¿Qué cordelito? El cordelito para amarrar los tamales. ¿Y ese cordelito hay que cocinarlo? ¿Cómo no, chico? Hay que hervirlo bien para que suelte todo el betún, porque eso yo lo hago con cordones de zapato viejo. ¿Eh? ¡Ay, bendito Dios! ¿Usted oyó eso, señor? Sí, Rudecindo, lo estoy oyendo. ¿Y qué hace usted luego, Tres Patines? Luego cocino las hojas. ¿Qué hojas? Hombre, las hojas que van envueltas en los tamales. ¿Y para qué hay que cocinar esas hojas? Para que suelten la tinta. ¿Qué tinta, Tres Patines? ¿Usted no envuelve las hojas, los tamales, en hojas de maíz? No, chico, yo lo envuelvo con hojas de papel periódico. ¿En hojas de papel periódico? Sí, mire, los domingos tengo yo unos tamales de puerco con muñequitos en colores que son... Ya, ¿y qué más? Bueno, luego cocino bien la arena y hago una pasta con la arena. ¿Cómo la arena? ¿Será con la harina? ¿Harina? Espérese un momento, señora, vamos a aclarar. ¿Usted me dijo a mí que los tamales se hacían con harina? Claro que sí. Ah, ahí está el embarazo. Yo entendí arena, chico. ¿Arena, no? Sí. ¿Pero qué pasa? Arena. ¿Usted está haciendo los tamales con arena? Sí, mamita la va a buscar todos los días en la playa del Chivo para que esté bien fresquecita, compadre. Ay, bendito Dios. Doctor, yo no pido justicia. Lo que pido ahora es venganza. Cálmese, Rudecindo, que eso no es nada. No va a ser nada, compadre, si ahora resulta que tengo una cabeza de playa en el estómago. Bueno, no te preocupes, Rudecindo, que es arena limpia, que no tiene ni pata de cangrejo ni nada, chico. Ah, es arena limpia, ¿no? Sí, tú te asomas ahora, óyeme, ahora tú, nada más que fíjate la cosa, te tomas ahora 2 o 3 litros de agua salada, te traga unos cuantos pescaditos, te hace después una radiografía del estómago y lo que te sale ahí es una vista de Varadero. Mira, escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Antes de que usted se vaya, permítame que le diga que una cosa es la barriga y otra cosa es una playa. Y por venderle a la gente tamales hechos de arena, le pondré naturalmente 30 días de condena.